Buenas tardes, noches, días, depende de dónde nos estén escuchando. Este es Arkham Radio. Yo soy Edgar Yanté y estoy aquí con mi compañero Gaider. Saludos, Gaider. Así es, estamos aquí en la azotea del infierno. En la azotea del infierno, lo más cerca que se puede estar de Mordo. Con una vista espectacular, ¿no? Así es, sí, ver grabar en la azotea de un edificio es inimaginable, Julián. Yo creo que para la próxima vez vamos a tener que traer unas visitas, unas cervezas, una o dos chicas, que no sea Mari. Por cierto, Mari no está hoy en el programa. ¿Qué cosa atroz diremos que le pasó? No sé. ¿Qué tan atroz podría ser trabajar hoy? Ah, no, eso es horrible. Eso es muy horrible, así, trabajar bastante, hoy es bastante. Horrible, porque aparte... Es un fin de semana. Es un fin de semana, no vamos a decir la fecha. De puente. Que hubieron días festivos anteriores, así que trabajar hoy es un crimen. Sí, un crimen total. Pero bueno, ya ni modo, a ella le tocó pues bailar con la más fletarse, fea. Exactamente. Ni modo. Uno que está aquí medio de huevón, pues se puede dar. Bien. Y como ya es clásico de Arkham Radio, en algunos programas damos recomendaciones acerca de libros, cómics o películas. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de las adaptaciones llevadas al cine, televisión, ya sea de los libros o de los cómics. Así es, y bueno, pues vamos a empezar con una muy buena. Buenísima. El Club de la Pelea. Muy buen libro de Chuck Palahniuk, escrito en el 96. Bueno, publicado en el 96 por una editorial española. Y es raro que una editorial española publique primero los libros que en su idioma madre. En inglés, primero se editó en español, luego como empezó a vender muy bien el libro, ya lo editaron en inglés. ¿Qué les parece si primero, Edgar, que nos explaya así bien del libro, y después pasamos a platicar de la película, ¿no? Perfecto, miren, básicamente el libro del Club de la Pelea está narrado en tercera persona. El libro consta de varios, pues, ¿cómo llamarlos? Varias paradojas, no paradojas temporales, sino paradojas morales, que uno poco a poco se va familiarizando con tres de los personajes principales que salen en esa novela. O sea que está narrada en tercera persona. Eso es extraño, porque en la película está narrada en primera persona, ¿no? Sí, pero en el libro está narrada en tercera persona. Incluso en la película se mencionan dos nombres, ¿no? Que es Jack y Tyler, ¿no? Tyler Durden. Pero en el libro en ningún lugar mencionan a Jack. O sea, hay una como paradoja moral de quién es el que está contando la historia, ¿no? Si es Tyler, obviamente todos, como ya sabemos, es... No sabemos. Tal vez haya gente que no haya visto la película o no haya leído el libro. Pero, bueno, primero dinos como cuál... Como cuál es la trama de la... Es raro. Es que es raro. Es raro dar la trama, pero como cuál es la trama del libro. Pues la trama del libro es cómo alguien sale de su vida monótona y aburrida que lleva día a día, ¿no? Así una persona, un oficinista, cómo su vida de ser siempre gris, de ir siempre por la misma línea, empieza a tomar cambios muy drásticos y al final él ya no es la misma persona, ¿no? O sea, le pasan muchas cosas propiciadas por uno mismo, como siempre, o sea, uno tiene la culpa de lo que le pase, pero al final de la novela te das cuenta que ya ni siquiera es la misma persona, o sea, ya no es el chico de oficina que trabajaba en seguros de autos y tenía una casa grande y un armario lleno de trajes, ya no es nada parecido a eso. Bueno, quiero que termines de hablar del libro para que podamos ya discutir sobre la película, porque yo no he leído el libro, tú sí lo leíste, así que... En este caso el libro es raro porque muchas veces hay que decirlo, muchas veces, el 99.99% de las veces, la adaptación jamás supera al libro, ¿no? O al cómic, o a la novela en este caso. Al idioma original, ¿no? Las adaptaciones no son muy buenas siempre. Así es. Pero en este caso la adaptación, la traducción más bien, es fidedigna, es muy buena. Y la adaptación al cine, me atrevo a decir, que es incluso mejor. Ya que la manera en la que está escrito el libro te deja mucho a tu imaginación, pero te va guiando, te va llevando de la mano. Y cuando lo ves en la pantalla, ves exactamente lo que te habías imaginado. Obviamente por algunas escenas que cambian o pequeños diálogos, pero en realidad la adaptación es muy muy buena, es casi fidedigna. Solo, para quien ya ha visto la película, solo cambia en cómo se conocen Jack y Tyler. Uy, pero eso es muy importante. Pues sí y no. Es que hay una escena en donde se conocen por primera vez en el libro, que Jack toma vacaciones. Jack es la persona que trabaja en la oficina de seguros. Ajá. Toma unas vacaciones porque está estresado de una vida tan monótona y corriente, y se va a la playa. Cuando está en la playa, ve a un chavo rubio, alto, fuerte, que está trabajando en la arena, clavando palos de madera en la arena, y él observa durante horas. Se ve que el chico ya está muy sudado, muy cansado, y no, pues ya no puede más. Y al final se da cuenta que las maderas que él clavaba en la arena forman una mano, una palma de una mano reflejada en la arena con la puesta del sol. Y ve cómo este chavo que puso las maderas se siente en medio de la palma. Y él se acerca y le pregunta que por qué hizo eso, ¿no? Y dice que vale la pena tardarse muchas horas para solamente tener un segundo de perfección, ¿no? Que es lo que tardó en moverse el sol, ¿no? Ya después la forma de la mano se distorsiona, ya no es una mano, pero solo por un breve instante se vuelve perfecto. ¿Y de ahí cómo sigue la historia? De ahí pasan a lo del aeropuerto, así ya. O sea, se vuelven a encontrar así en el aeropuerto. Así es. Okay. O sea, en la película lo manejan como que se conocen por primera vez en el avión. Ah, ok, qué interesante. Pero sí, tiene sus pros y sus contras, pero en realidad la adaptación cinematográfica es muy buena. Muy, muy buena. Ok, pues vamos a pasar a la película. El director es David Fincher. La película fue hecha en el 99, si no mal lo recuerdo. Sí, fue 99, cercana a la fecha de edición. La película es muy buena, ¿no? O sea, buenísima. La verdad de las cosas es que David Fincher hace muy buen trabajo, es un buen director. Incluso cuando le dan historias basura como The Social Network, es increíble que alguien pueda hacer una buena película de esa historia tan más tonta. Sin gris, ¿no? Sin color, nada. Sin embargo, que justamente es otra adaptación del libro, ¿no? Justamente. Un libro que debe ser muy malo, supongo. Pero, bueno, es una película medianamente buena de Social Network. Y la verdad es que todo se lo debe el director. Realmente tiene otra película que me encanta, que es la de Seven. La de Seven. Está cabrón esa película, debes de aceptarlo. Es de mis favoritas, Seven. Yo no la había visto así, mea culpa. Yo no la había visto hasta hace apenas como 3 años, yo creo. Sí, que mi novia me dijo así, ay, hay que verla. Y obviamente uno no tiene mucha fe a varias recomendaciones que te hacen. Desconfías de tu novia. Así es, sí, pero no, la vi y es muy buena, es una obra maestra. Sí, la verdad es que sí, sí está, y además está muy bien hecha, ¿no? Aparte los actores, pero, ¿no? Así, Freeman, lo que me parece raro es que intentó regresar a esto de los asesinos seriales de David Fincher con Zodiac. Con Zodiac y la cagó, ¿no? O sea, pero es éticamente. Una película, empieza muy bien, lleva un buen ritmo, pero después se vuelve muy sosa. Sí, es así como que... No pasa nada. No pasa nada, exactamente. El final está bueno, pero no vale el tiempo transcurrido, ¿no? Es como, sales del cine o de donde la estés viendo, una sensación de perdido 2 horas de mi vida. Cierto, sí, no, es muy lenta, empieza muy bien, pero después se torna estática, no pasa nada. Yo supongo que de Seven podremos hablar en otra ocasión, pero en el caso del Club de la Pelea es una película que yo creo que lo llevó al estrellato definitivamente. Y además, unas grandes actuaciones de Edward Norton y Brad Pitt. Sin mencionar a Marla Singer, Helena Bonham Carter. Híjole. Ese personaje, yo digo que ninguna otra actriz lo hubiera podido interpretar, ¿no? Porque, bueno, el personaje en el libro es como muy caótico. Es muy... Nada más en el libro. Demente. No, también. No, exactamente, demente, pero es una demencia personal. O sea, no es una enfermedad, si me entiendes, a la persona así es. Y esta Helena Bonham Carter, hay que admitirlo que en cualquier película que se la tiene cara de loca, ¿no? Pero porque así es su cara. Sí, claro. Y ninguna actriz así. Me encanta la escena en la que piensa Edward Norton en su animal. Y sale ella diciendo exactamente. Lisa, ¿no? Like. Fumándose un cigarro, ¿no? Sí. Con un abrigo de peluche. Pero bueno, la idea de la película básicamente es que hay un tipo que es muy gris, o sea. Es muy aburrido, aceptémoslo. En este caso, Edward Norton o Jack. Jack, y francamente, su vida no tiene ningún pinche chiste. De repente, te empieza a contar desde el final de la película. Desde el final de la película empieza con... Con una arma en su boca. En su boca, así es. Y con cosas... O sea, el discurso que tiene la película es muy bueno. Porque, por ejemplo, a este tipo le van a disparar. No le estamos spoilando nada, excepto el inicio, es el inicio. Es el inicio, así es. Le van a disparar. Y le pregunta, ¿no? Que si quiere decir una frase para enmarcar la ocasión. Y todo está contado en primera persona. Sí. Curiosamente, le quitan el arma de la boca y dice que durante un pequeño momento, o sea, al tipo le iban a disparar. Así es, está a punto de morirse y durante golpeado, un pequeño momento amordazado. Piensa sobre si la arma estaba limpia. Y cosas como esas le dan un sabor muy especial a esta película. Y pareciera que son detalles sin importancia, pero no lo son. No lo porque, son. Porque es. Definen la personalidad de cada a uno los personajes. De los personajes. Y algo que manejan aquí muy bien en esta película y en el libro es que uno siempre dice, ¿no? Yo quiero ser más alto. Quiero ser más atlético. Quiero ser mejor en la cama, ¿no? Quiero ser mejor haciendo esto. Y en esta película te das cuenta de que a veces. Desear ser alguien más puede ser muy, muy complicado, ¿no? Y muy inestable. Pero no solamente eso, sino que también por ser todo eso está en nosotros mismos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta. La idea de esto es que este tipo tiene una vida muy monótona y se da cuenta que ha sido esclavizado por las grandes corporaciones capitalistas, ¿no? O sea, sí, básicamente es un fiel cordero del capitalismo, ¿no? Compra cosas por catálogo que no necesita. De una tienda muy conocida. Vive en un trabajo, trabajando en un trabajo que odia para comprar cosas que no necesita. Y cosas así te hacen ponerte la vida en perspectiva, la verdad. Sin mencionar que, en serio, después de ver esta película, se los juro a más de una persona, sí, como al más del 70% de la gente que ha visto la película o ha leído el libro, ha acabado y les han dado ganas de ir a pelearse con algún desconocido a la calle. Sin más, por el puro hecho de agarrarse a golpes, ¿no? De hecho, el Club de la Pelea, se llama el Club de la Pelea, hay que decirlo, porque se conocen Tyler Durden y Jack y crean un club de la pelea. Es un club clandestino de lucha, ¿no? Donde cada día de pronto, por circunstancias que no vamos a decir, pero se están tomando una cerveza y Tyler le dice a Jack que él nunca ha peleado, o sea, que no quiere morir sin cicatrices y que se da cuenta que tanto sabes de ti mismo si nunca has peleado, ¿no? Y empiezan a pelear en la calle y se dan cuenta que les gusta mucho y otros se empiezan a dar cuenta que también les gusta pelear en la calle y solamente es como... Y no se gana ni se pierde, no se resuelve absolutamente nada, solamente se golpean y después se abrazan como si hubieran compartido una... ¿Alguna vez te ha pasado algo así, Edgar? Pues yo creo que sí, ¿sí? Pero algo menos salvaje, algo más chistoso. ¿Cuándo? Pues no sé, una vez un amigo y yo no estábamos peleando así por una tontería pero en serio terminamos ensangrentados, así porque órale, sí, nos te lo madreaste. Estábamos en un parque, pero fue muy chistoso porque estábamos en un parque, pero el parque tenía como muchas colinas. Y de tanto así que, no, que nos forcejamos para quitarnos lo que traíamos, nos rodamos, nos caímos y ya terminamos ensangrentados. Pero no tanto de los golpes, sino de los raspones, de las ramas que se te entierran. Pero es cierto, al menos mi pantalón de una pierna ya terminó di que era completamente un juguete de Lego, güey. No, no era una carta. Ok. Era una carta importante. Ya, déjala así. No queremos que te nos pongas a chillar ahorita. A mí sí me ha pasado algo muy parecido a ellos. Bueno, como sabes, pues voy a judo y no es en el único arte marcial que he estado. Karate y jiu-jitsu. En jiu-jitsu, yo conocí a un chavo que se llama Miguel, que no nos va a escuchar, pero seguramente sí. Si nos escucha, les mando un saludo. Y güey y yo no habíamos platicado realmente nunca. O sea, nos conocíamos, entrenábamos juntos, pero digamos que él es en su lado y yo en el mío, ¿no? Y de pronto estábamos entrenando para una pelea de exhibición de kickboxing, con madrazos y patadas y todo esto, ¿no? Digamos que para los madrazos, yo siento que soy muy bueno en el sentido de jugando, ¿no? A lo mejor en callejero soy medio pendejo, pero jugando sí soy bastante bueno. Y nos tocó pues meternos ahí, empezamos a pelear y como él sabía más jiu-jitsu que karate, pues empezamos a pelear y sí me dio un par de golpes buenos, fue un 15 de septiembre, lo recuerdo perfectamente. Yeah, nada mejor con la fiesta patria que golpes. Y nos empezamos a pegar, fueron como 5 o 6 rounds y de pronto pues yo le empecé a pegar, fum. Y llegó un momento en el que ya lo tenía noqueado, güey. O sea, ya no iba a dar más, ¿no? Por alguna razón había un tubo en medio del dojo. Y como eso es muy normal hoy en día. Se echó para atrás, le aventé el golpe y con el tubo, su cabeza y mi puño, hicieron compresión y ya ahí quedó, ¿no? No se cayó ni nada, pero sí era obvio que ya estaba quedó noqueado, aturdido, ¿no? Sí. Sí nos dimos una buena y después de eso nos convertimos en grandes amigos. Sí. Así empiezan las grandes historias. Realmente, ese día no puedo decir que me madrearon como para no dormir o algo así, ¿no? Pero sí me rompió el hocico. Me pegó bastante, bastante fuerte. Y yo igual le pegué bastante fuerte. Pero desde ese día, cada que nos veíamos, nos queríamos pelear. Cada que nos veíamos, nos queríamos pelear y era francamente genial. Y esto es algo de lo que pasa en el club de la pelea. Justamente eso. Que de repente como que forman una hermandad como de batalla, de pelea, y las cosas se van dando, ¿no? Y hay más gente. Y es que esta sociedad ha hecho una comunidad tan monótona que este tipo de cosas se han perdido. Y si te das cuenta, el club de la pelea tiene bastantes cosas como de arte marcial. Porque este tipo de hermandad surge definitivamente cuando te peleas con alguien muy seguido. O sea, ya en la calle no es como un compa como somos tú y yo, ¿no? O sea, yo creo que difícilmente con alguien que te has peleado en un dojo, te peleas en la calle. Peleas en la calle, así es. Muy, pero muy difícil. Muy difícilmente. Entonces, son algo más. Y algo interesante es que también, o sea, curiosamente sí, no te pelearías con él en la calle. Pero si él tuviera un problema, es seguro... Bueno, al menos yo lo siento así, es seguro que le ayudaría. O sea, si alguien se estuviera madreando con alguien más, le echas esquina. Ya. Pues... Ni lo piensas. Pues sí, tal vez, sí, tienes razón. Y la verdad es que es un sentimiento bastante extraño. A lo mejor quien no lo haya experimentado, no lo entienda muy bien, pero es algo que yo creo que pasa ahí. Y se crea una organización. Pero como todo evoluciona, ¿no? También dejan... O sea, se dan cuenta que eso es el granito de arena que llena el océano, ¿no? Así se, todo se va modificando. Y también hay una frase muy importante que dice que por alguna razón hay una discusión de qué tanto se involucran en el proyecto, ¿no? Porque uno se queja de que no participa tanto, ¿no? O que no le informan ciertas cosas. Pero sí es cierto, todo mundo sabe, quiere y se da cuenta hasta qué nivel se involucra, ¿no? Si tú no puedes llegar a hacer algo grande si no te quieres involucrar al 100%. Y bien curioso, porque esta organización empieza como este club de la pelea, pero se dan cuenta que eso no es suficiente, ¿no? Así es. Porque nunca van a sacar de su estupor a toda la raza humana. Sí. Y tiene como esos elementos de anarquía, pero también tiene esos elementos de... Tú eres un individuo que eres parte de una comunidad. No eres único ni especial, no eres un copo de nieve, ¿no? Único y bello. Si eres la misma, eso lo dice Tyler, no eres la misma mierda cantante y danzante del mundo. Y eso no va a cambiar. Pero te das cuenta, siempre se habla del capitalismo, del poder del pueblo y de la democracia y de todo eso. Y yo, sinceramente, siempre he sido un poco más partidario del sistema anarquista, en el sentido de que todos deberíamos ser personas individuales que ayuden en comunidad. Pero para eso no necesitaríamos gobiernos, ni necesitaríamos gente que nos dijeran qué hacer, ¿no? Sí, no, para eso no hay necesidad. Y pareciera que desde abajo, los de abajo no tienen ningún problema, ningún poder, ¿no? Ningún poder, así es, pero es toda la, por ejemplo, aquí en México, es toda la clase obrera, ¿no? Así. Y los que te recogen la basura, y los que te lavan. Tus llamadas, los que lavan tu ropa, los que conducen tus autobuses, y cuidan de tu casa. Y el nivel más bajo es exactamente el que tiene todo ese poder, ¿no? Porque al final del día, a lo mejor un mando medio no lo dejan entrar a ciertos lugares, pero alguien tiene que limpiar. Así es. Entonces, de eso se trata, de exactamente qué tanto poder tienen ellos y de qué tanto pueden cambiar. Y la neta es que pueden cambiar un chingo, así es. Hay un personaje del que no hemos hablado, bueno, hablamos muy poco, que es Marla. Marla Singer en esta historia tiene un papel sumamente importante en la historia. Yo diría que es la perra en Discordia, ¿no? No, es como el... Sí, es como el clavo que ata todos los cometas en el cielo, ¿no? Así porque, si no, de no ser por ella, no hubiera... También mete la teoría de que la mujer es caótica por naturaleza y siempre va a traer caos. Eso es lo que dice la película, no es lo que digo yo, ¿verdad? Que quede bien claro, porque no. Bueno, no del todo, así es. Sí, y sí, esta Marla Singer es un personaje muy, muy importante, porque gracias a ella... Toda la historia. De hecho, gracias a ella la historia se mueve. Es lo que marca el inicio y el fin de esta historia. Y ya casi llegando al final, Jack le dice a Marla que lo conocía en un momento muy, muy extraño. Muy extraño de su vida, ¿verdad? Así es. La verdad es una película redonda. Ya yo creo que decirles más ya sería spoilearles. Pero definitivamente el tono que tiene es muy bueno, y en serio te pone a pensar en sobre crear tu propio club de la pelea, ¿no? Aquí hay uno en México. Va a haber varios. Hay uno, pero cobran, lo cual se me hace estúpido. No, pero nada, le pusieron el club de la pelea por el nombre. O sea, ellos dan como jiu-jitsu y artes marciales mixtas, etcétera. Hasta eso su dojo es, bueno, tiene aspecto de ser bastante profesional, la verdad no lo sé. Pero bueno, si un día tiene ganas de pelear y así, pues contáctenme por Twitter, @GaiderAbdul, y no van a pelear conmigo, que conste, yo nunca dije que van a pelear conmigo, pero los puedo enviar a lugares en donde enseñan artes marciales, y además de todo es gratis, ¿no? Así que pues adelante, si quieren aprender judo, jiu-jitsu o karate, con todo gusto los enseñamos a... Hace que recordar la ficha profesional. Técnica. Profesional. Bueno, el libro es... El autor es Chuck Palahniuk. Fue editado en el 96. Se llama El Club de la Pelea o Club de Lucha. En México actualmente lo edita Random House. Y en España lo pueden encontrar importado por Editorial Aleph. Cuesta... En México cuesta alrededor de 100 pesos. 120. ¿Y si es encontrable? Lo reeditaron hace poco y sí es encontrable ya. Antes era muy difícil, okay. Pero ahora sí ya. Y el importado cuesta alrededor de 500 pesos. Muy bien. Ya con envío y todo. Pero la verdad sí, dense la oportunidad de ver esta película. Es muy, muy buena. Incluso yo recomendaría que vieran primero la película y que luego leyeran el libro. Yo recomendaría eso. Yo creo que ese Arkham Radio va a ser bastante interesante. En el sentido de recomendaciones, porque son cosas que siempre van a ir ligadas a una película, ¿no? Así es. Y si hay alguien que adapta un chingo de cosas, es Danny Boyle. Danny fucking Boyle. ese güey no hace nada que no esté en un libro, creo. ¿La isla está en un libro? No tengo idea, la verdad, pero la isla, a diferencia de muchos... A mí sí me gustó la isla. Ay. Con este Leonardo DiCaprio. A mí me gustó la película. Se me hizo... Dicen que la película no está a como te la querían vender. Porque la película que te querían vender era como una película de adolescentes de Leonardo DiCaprio. Y yo creo que en eso no me dejarás mentir. Exactamente. Los trailers y la promoción y todo estaba con respecto a eso. Dicen que la película es buena. No lo sé. No es de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de Trainspotting, que es realmente la película que lo llevó a la fama a Danny Boyle. Y a este Ewan McGregor también. Y a Ewan McGregor. Ewan McGregor de ahí salió. Yo no recuerdo una película anterior de él. Cierto, cierto. El libro es de este Irving Welsh. De este inglés escocés. Welsh, sí. Welsh. Así es. Y bueno, tú ya leíste el libro. ¿Cómo está? Ya. Está muy... Es del 93, ¿no? Sí. Pero mira, el libro tiene sus fallas. De hecho, normalmente yo hablo bien de los libros porque recomiendo cosas buenas. Pero este libro tiene unas fallas, ¿eh? O sea, estructura... Está muy mal estructurado la novela. Este Irving Welsh, honestamente yo pienso que cuando lo estaba escribiendo pues estaba bien drogado, se nota mucho en la obra. Pero hasta cierto punto esa manera de escribir tan contradictoria hace a la novela. O sea, no puedes hablar de una novela de junkies o de una película de junkies con un texto sumamente lineal, ¿no? O sea, tiene que haber sus altas y sus bajas, como en este caso. ¿Tú crees que se haya dado varios toques en lo que está seguro. Escribiendo? Sí, seguro. Sí, nadie puede hablar de la heroína así sin haberse sin dado haberse unos toques, ¿no? Así es. Sin haberse inyectado, cosas así. Supongo que la trama es la misma. La trama son varios amigos, la trama es la misma. De hecho, cambian muy pocas cosas. El final es básicamente el mismo. Sí, y lo mejor de todo es que la película y la novela se basan en la misma época, en la misma tierra, ¿no? O sea, que es en Inglaterra, ¿no? Y en Escocia. Y es... También la novela trata mucho, en la película lo toman por un segundo, que habla mucho de las diferencias sociales entre ingleses, escoceses, irlandeses, que hay, ¿no? En la misma tierra. O sea, cómo son discriminados los escoceses y los irlandeses por los ingleses. Es un grupo de amigos que tiene como una casa en común donde se drogan. La casa de la madre, ¿no? Así la casa de la madre. Comparten sus drogas, muchas cosas. Pero la verdad es que está bastante bizarra. Yo en mis películas que tengo, la tengo catalogada como una muy buena película, que casi no veo porque la verdad está muy friki. O sea, algo que pone bien es la desintoxicación de alguien, que algo, no es algo nada bonito. Nada agradable, la verdad. Y la verdad es que es muy, muy compleja esta película. Está... Tiene escenas que francamente son muy repulsivas. Y tiene muy poca inversión la película. Y la verdad es que está hecha igual con 3 pesos. Con 3 pesos, sí, es una inversión mínima. Mira, aquí en lo personal, la historia se trata de un grupo de amigos que son drogadictos. Y como uno de ellos trata de salir de la droga. Y la dificultad que le cuesta. Y cómo sus amigos no lo quieren dejar ir, ¿no? O sea, lo retienen hasta cierto punto. Hasta un gran cierto punto. A mí en lo personal, antes de contar, acercarnos al final de esta película, el libro, es que yo la verdad vi esa película cuando estaba en la prepa. Salió cuando estaba en la prepa. Y la verdad, yo sí, gracias a ese tipo de películas, a Trainspotting y Requiem, fue que entré pues a ese mundo psicotrópico, ¿no? ¿Entraste salir, a ese mundo? Sí, la verdad sí. Salir no me costó nada de trabajo, pero muchos amigos se quedaron ahí, ¿eh? O sea, yo puedo decir que viví algo similar a esa película, porque yo sí salí limpio, sin ninguna bronca, pero hay gente que no, o sea, que sí, hasta la fecha siguen ahí. Pues miren, la verdad es que si quieren darle a alguien miedo de las drogas, Requiem. Si quieren algo más divertido, pero es que también mira, está bien denso. Hay una parte de esta película en la que hay un bebé, pero este bebé, o sea, es de una chava, eso es seguro. De hecho lo dicen, todo el mundo sabe que el bebé es de tal chava. Tal persona, ¿no? Pero nadie sabe quién es el papá. Solo al... lo intuyen, ¿no? Lo intuyen y al final, más o menos, te das cuenta de quién es el papá. Pero la verdad es que nunca se confirma. Nunca nadie lo sabe. Y eso sí pasa en la vida real. Así es. Y la verdad es que la forma en la que llevan estos güeyes su vida, pues no le da mucha esperanza al niño, ¿no? Yo lo que creo de esa película es que sí es muy buena, sí vale la pena. También tiene su propio discurso, o sea, porque pareciera que nada más es otra de esas películas que quieren como mostrar los efectos de la droga, el cine junkie. Pero no, es bastante, bastante buena. Hablan de la heroína, a veces como de alguna manera te dieran ganas de probarla, güey. Sí, exactamente, es que hay que tener cuidado, así. Pero, sí te muestra los efectos tal cual, ¿no? Y la verdad, la desintoxicación de este tipo yo creo que ha de ser bastante parecida a lo que es desintoxicarse en la verdad, en la realidad. Y de hecho, la película está muy bien hecha. Ya, sí. Y te digo, esta película... lo importante también, bueno, algo que hace mejor la película es el acompañamiento musical. O sea... ah, sí, el soundtrack es muy bueno. El soundtrack es muy bueno, pero... The Passenger de ¿cómo se llama? Iggy Pop. Iggy Pop, también la de Just for Life. La verdad es que sí. Y mira, no es por nada, pero uno cuando está en ese mundo, psicotrópico, la música es algo esencial, algo vital para... controla mucho tu estado de ánimo. ¿Neta? O sea, tiene... Sí. Si tú pones algo violento, no sé, como... electrónica, violento? Depende de qué droga también, pero sí te altera en muchos sentidos. Okay, aquí se pueden dar cuenta perfectamente que yo nunca he tomado droga. Yo tomé algunas hace tiempo, no tantas. Y pero sí, la música es esencial en este proceso. Y lo demuestran mucho en la película, por eso cuando te dan ganas obviamente de probarla y de ver qué se siente, y si lo llegas a hacer, te das cuenta que todo va muy bien relacionado. Por lo mismo, te das cuenta de que el escritor también estaba así, ya que el escritor hace un pequeño cameo en la película. ¿Ah, sí? Así es el que les vende el paquete de hierba, que se lo roba a los rusos, y que se lo vende a Renton. Para que los distribuya. No lo sabía. Sí. El que le da los supositorios de opio. También sale... hay otro cameo importante en la película, ¿no? Pero como ese no lo recuerdo, no lo voy a decir. Pero sí, el escritor sale en la película, así como un personaje mediocre. También sale en el libro, así. Y es mediocre y se droga, así que uno, como lector, se da cuenta de que muchas veces el escritor siempre se mete en la historia, ¿no? Siempre se ve reflejado en algún personaje o algo así. Y en este caso, ya viendo la película y todo, te das cuenta de que sí, de que en efecto, de que ese personaje es él. Pero ¿sabes qué? Esta película no nada más habla de, como decía, de las drogas, sino habla sobre lo que es bien visto para la sociedad y de cómo un hecho totalmente que no es ético, un hecho que no es ético, puede ser bien visto por la sociedad, ¿no? O sea, la película empieza con una frase en la que Ewan McGregor lo que quiere decir es que tener una vida, tener un coche, tener un trabajo, una esposa, una casa, un refri, pagar televisión por cable. O sea, ¿a quién le importa eso cuando puedes tener un toque de heroína? Y al final hace un análisis sobre eso y te da un discurso totalmente diferente. Ajá. Sigue la misma línea, pero con un resultado completamente diferente. Y la verdad es que es un ojete. Sí, al final... o sea, sí tiene una chingadera muy, muy fea que digamos le hacen sus amigos, pero él se la cobra más cabrona. Sí. O sea, ahora sí que para cabrón y medio. Hay una segunda parte. Hay una segunda parte, justamente porno. Se llama Porno. Porno, sí, sí la conozco. Igual. Y la segunda parte trata sobre que Sick Boy, si no mal lo recuerdo, quiere hacerse rico haciendo una película porno. Y contacta a Diane. Y vuelve a buscar la novia a Renton. De Renton. Pero eso no es lo mejor o peor de todo. Hay que tener cuidado con esto para no spoilear la película 1. Creo que no han hecho película 2, pero debería pensárselo la verdad, Danny Boyle para hacerlo. Igual McGregor ya está muy cascado. Pero suena bastante bien. De hecho, o sea, en porno, Ewan McGregor, bueno, o Renton, ya está más viejo, más ¿no? Más viejo. Y le fue muy bien. A Renton le va muy bien. Pero ¿qué tal le va a Sick Boy? A todos los demás de la chingada. No, de hecho, ¿no? Sick Boy juega un papel muy importante ahí. Porque, bueno... ¿Ya también leíste el libro de porno? ¿Y ese está mejor o peor que Transputin? Está mejor. Está escrito con las manos esta vez. Sí. Ahora sí se rehabilitó el Sí, escritor. Sí, sí, lo ves y dices, wow, salimos del mundo de las drogas, bienvenido al mundo del porno. O no tanto así, pero sí te das cuenta de que ya está escrito diferente y es muy bueno. Y también juega un papel importante este güey, el agresivo, ¿no? Big B. Que anda buscando a... Por alguna razón que no les diremos, está buscando a este Renton para romperle su madre y matarlo. O más. Yo creo que hacerle matarlo, pagar unas cosas, pues sí. O peor que la muerte. Es que la verdad es que pasa de ojete. Sí se pasa de ojete y está bastante, bastante padre. También tengo entendido que el libro habla como... A veces narra desde la perspectiva de Renton y a veces de Big B, ¿no? De Big B, ajá. O sea, por ahí es otra recomendación. Por si ya vieron la película, pues ya ahora ya saben que tiene una segunda parte. Y Trainspotting en Inglaterra es la referencia a cuando nada más estás viendo los trenes pasar, ¿no? Así es. Y eso es, güey, eso es lo que pasa. Ellos están viendo el tren, pero más bien el tren de su vida, pasar, ¿no? Y de hecho, también no hablamos de un personaje. Bueno, hay una pérdida importante que te hace reflexionar acerca de. Del mundo de las drogas, ¿no? Y de no meterte, o sea, sí, te deja con la idea de que tienes que probar la droga, la heroína, pero también hay un momento en donde dices, no, mejor no lo hago. Mejor ahí muere. Ajá, ¿no? Mejor ahí muere. O sea, tienes sus altas y sus bajas y haces una película muy buena. Estás hablando del güey deportista, ¿no? Así es. Que no mames, ese... Es que Renton sí... Renton es ojete por decisión propia y por destino, güey. Porque un evento que hace Renton hace que este güey, que es así como que muy deporte, es el único de todo el grupo que no se droga, que hace deporte, que juega fútbol, que está en muy buena condición. Solamente toma a la escuela alcohol y ya, o sea, ni se fuma, ni se droga. Y ni siquiera se mete a sus pedos cuando tienen peleas, no, nada. No, nada, exactamente. Y la única vez que decide probarla, puta. Es el gancho y se le acabó. Se le cae el mundo. Sí, entonces, literalmente. Vamos pon en perspectiva todas esas cosas. Vamos a dejarla así. La verdad es una muy buena película. Por un video. Porno. Propio. Sí, nada, no, es muy buena película. Sí, es muy buena película. Tiene muy buenas frases también. Tiene un discurso bastante, bastante padre. Bastante, bastante propio. Y que te deja realmente pensando en todo esto que es bien visto y mal visto por la gente, ¿no? Así es. Bueno, sí, la verdad, y relata una realidad muy cruda de Inglaterra, ¿no? O del continente del europeo, que es como se ven entre ellos, ¿no? Si uno en su país ve que la gente se discrimina y todo, pero puede ser peor. Bueno, ¿qué podías esperar de un país en el que llueve diario? En el que venden pescado y papa. Bueno, pues ahí ya quedó. Bueno, ya quedó el libro. Es de editorial Anagrama, de editorial española, editada en México. Lo pueden encontrar en cualquier librería. Cuesta 170 pesos. ¿Y el de porno? También está más caro, está como en 250 pesos. Y es un libro como igual de 300 páginas, ¿no? No, más gordo, ese está como de 400, ¿sí? 450, por ahí. Muy bien, pues vamos a movernos ahora a las adaptaciones de cómics. Y yo quiero hablar sobre una bien interesante. Bien interesante. Before Vendetta. Before Vendetta es un cómic que fue hecho por Alan Moore, fue escrito por Alan Moore, fue dibujado por David Lloyd, si no mal lo recuerdo, y es un cómic que empezó en una publicación de Inglaterra en 1982 y terminó hasta 1988, casi 89 si no mal lo recuerdo. ¿De qué trata? Bueno, ¿has leído el cómic, Edgar? No. Muy bien. Lo he visto, pero no lo he leído. ¿Lo quieres leer? Te lo puedo prestar. Venga. El cómic... De hecho lo descargué, está descargado. El cómic de Before the Net es un cómic que hoy en día si lo publicaran ya no serviría. Sí, no. Y sí, ya sé que me voy a echar a varios frikis encima. Yo tengo la idea de que Alan Moore está un poco sobrevaluado. Tiene una novela que es genial, que es Watchmen. O sea, esa no hay que tocarle nada, es casi perfecta. Vamos a hacerle honor a la verdad, es perfecta. Pero en Before Vendetta estaba experimentando muchas cosas que llevó a la perfección a Watchmen. Y como sucede con todo lo que experimentas, no salió tan bien. Sobre todo, yo creo que no tanto por el lado del guión, sino por uno, el lado de la edición. Debieron editar un poco mejor a Alan Moore en esta historia. Y dos, el dibujo. El dibujo no es nada atractivo, la verdad. David Lloyd, es que no es que sea malo David Lloyd, de hecho tiene... Si algo logra David Lloyd es poner a un ícono como Vi, como el personaje de Vi, pues en un canon, ¿no? O sea, lo logró, pero el dibujo en realidad yo creo que David Lloyd todavía no estaba listo para hacer esta novela. O sea, le llegó yo creo que de rebote y se la aventó y resultó ser un gran éxito. Pero no estaba listo para interpretar los guiones de Alan Moore. Yo vi un par de historias de David Lloyd más cercanos a los 2000 y la verdad es que evolucionó bastante bien y yo pensaría que hoy en día lo haría mucho mejor que en esas épocas. La historia del cómic se me hace un poco larga, tiene muchísimas referencias a Shakespeare. Tiene muchísimas referencias a muchas cosas de la cultura pop. Tiene, yo creo que acabo de leer 1984, man. Y es de Orwell. Muy parecido el mundo de Orwell. Orwell. Lo que Orwell escribió no se está alcanzando con estas redes sociales. No, pero está cabrón, ¿eh? Nada. Sí. Sí, o sea. A mí me da miedo leer esas cosas y ver el presente. A mí me gustaría que le hiciéramos un programa así exclusivo a 1984 porque está muy muy bueno. Es que sí, por ejemplo, en las redes sociales de hoy. Es un mazo en tu cabeza ese libro. Sí. No, pues ahí pones todo, ¿no? Pones tus fotos, qué te gusta, qué no te gusta, posición política, religiosa. Y eres muy ubicable, ¿no? O sea, ya tú ya no necesitas registrarte, ya está registrado por voluntad, ¿no? Todos tus datos, todas tus creencias, todo, ya está en la red. Solo y te es hace público. Falta amar al gran hermano. Así es. Pero bueno, es el mundo en el que está esa historia de Before Vendetta. Yo creo que hay cosas que le sobran. Normalmente cuando uno piensa en una buena historia, piensa en una historia redonda. No hay mucho que quitar, no hay mucho que poner, y está bien llevada a cabo. En esta serie de cómics, no me parece que sea tan redonda. Yo creo que hay muchas partes que le sobran. Y esta onda que tiene Alan Moore como para querer ser rebuscado y llenar sus viñetas con cosas, en este cómic en especial no le sale. Bueno, le salió bien en su momento, pero le cayó el tiempo encima. El ritmo propio del cómic ya no es un atractivo de él. Lo que me encanta del cómic, y por eso lo considero bueno, es la facilidad que tiene Alan Moore para predicar el anarquismo ahí, ¿no? Sí. O sea, muchos de los fundamentos que puso Mikhail Bakunin cuando escribía sobre anarquismo, pues están ahí. Las referencias son impecables, la verdad. El nombre, ¿no? ¿De Before Vendetta? Ajá, la B, que es la V. Ajá. Y la A de anarquía, que es como al revés, ¿no? Sí, justamente. La Before Vendetta está agarrado directamente de... como haciendo una alegoría, un paralelismo con la B de la victoria de Winston Churchill. Y es algo que se tiene muy arraigado allá, ¿no? Como que Inglaterra siempre va a ganar por la B de la victoria, ¿no? Es como un eslogan que tienen allá. Quisieron jugar con eso. Con otra cosa que quisieron jugar es con Guy Fawkes realmente no es un héroe, no. Era un villano de allá de Inglaterra, ¿no? ¿Sabes la historia? Bueno, sucede que este güey tenía la idea de matar a todos los güeyes de la corona que estaban en el Baileys, ¿no? Se llama Baileys el edificio este. Entonces quiso dinamitarlo e hizo un complot que curiosamente no estaba tan dado como para matar a estos güeyes, sino porque ellos cambiaron la religión y él, según recuerdo, era católico. Católico. Y en Inglaterra son protestantes, de ¿no? De hecho, en la película lo maneja, ¿no? Sí, se menciona... No, no se menciona mucho. Pero bueno, este güey, como era católico, pues le cagaba que hayan cambiado la religión allá en Inglaterra. Así que por eso los iba a dinamitar. Lo traicionan, dan con él y lo, se lo matan, ¿no? Y una tradición allá en Inglaterra, como aquí en México, es quemar los Judas. Allá era quemar las mascaritas de Guy Fawkes, ¿no? Que se hacían con papel maché. Entonces, ellos pensaron en hacer algo muy parecido, considerando de que hoy en día no existen monarquías. Y acabar con una monarquía casi casi es una señal de bien, ¿no? Así que ellos dicen, bueno, si es una señal de bien, eso querría decir que Guy Fawkes sería un héroe hoy en día. Entonces, vamos a ser un héroe con estas máscaras, pero vamos a hacer la máscara intocable, que no pueda ser traspasada, y un héroe anónimo. Anónimo. Así de ahí, precisamente de ahí el grupo Anonymous. Que ha hecho popular, la, máscara. Que ha hecho popular la película. Pero, como les decía, el ritmo del cómic realmente es interesante por sus referencias, es interesante por la forma en la que predica el anarquismo, pero no creo que sea tan interesante como historia, ¿no? Visualmente es muy buena. Sobre todo en el sentido, güey, de que si ya leíste 1984, sí, Alan Moore agarró, tasajeó, dijo, vamos a poner una vieja aquí, vamos a cambiar el final y a ponerle subtramas para hacerla interesante. Pero hay una parte de la novela en la que, eso sí me encanta, hay una chava que se ha metido con varias personas, como siempre buscando el poder. Es una analogía del capitalismo, güey, que siempre se va y se mete y, digamos que tiene sexo con quien puede, ¿no? Y quien tenga poder. Y al final a un individuo le dice que está todo en anarquía, y le dice que si se junta con ella pueden restituir todo, pueden regresar el orden, pueden hacer eso. Y el tipo simplemente quita la mano de él, como si le diera asco, y se va. Y esa es como la forma en la que Alan Moore dice que la humanidad debe de reemplazar esa idea absurda de que tener a una prostituta que se sirve del mejor postor para tener orden es necesario. Yo creo que esa parte es muy buena. Sí, el encarcelamiento de un personaje de ahí es también muy muy bueno. Y yo siento que sí le sobra bastantes cosas. Hoy en día yo creo que Alan Moore no la haría igual. Hay que también tenerlo en contexto. Allá en ese tiempo el gobierno de Inglaterra también tenía ideas muy pendejas, güey. Quería campos de concentración para gente con SIDA y erradicar la homosexualidad como si fuera una enfermedad. Bastantes cosas extrañas. Sí, no, tiene una mentalidad muy retrógrada, la verdad. Esos ingleses en esa época, o sea, ¿qué es eso? Como tú dices, de los campos de concentración de VIH. Ahora hablemos de la película. Esa sí la vi. ¿Quieres que diga mi opinión con respecto a la adaptación? ¿O quieres decir primero lo que...? Pues mira, por lo que estás diciendo, yo no creo que te haya gustado la película tanto. Me encantó. ¿Sí te encantó? Sale Natalie Portman. Natalie Portman no me gusta y... La adoro. Y soy algo racista y así que... ¿Racista? ¿Por qué? Porque ya no es gringa, es judía. Judía, ajá, sí. Sí. No, no sé, o sea... Aparte, no se me hace atractiva. No se me hace atractiva. En la única película en donde me ha gustado su papel y su actuación es en la de Asesino. Nada más. La primera, una de las primeras que hizo, ¿no? Así es, como tiene 13 años. Pero sí, la película a mí me gustó mucho. Visualmente es muy buena. La música es algo muy esencial, ¿no? En esta película. Y lo mejor de todo es que, para quien no sabe de música clásica, aquí te van explicando, o sea, si pones atención, te explican los procesos que tiene que llevar una canción de música clásica, ¿no? Pues, más o menos, mira, si la juzgamos como una adaptación, es una porquería de adaptación. Esta madre no... O sea, de V for Vendetta tiene... Alan Moore no lo ha visto, ¿no? Ha declarado yo que tengo no... Tengo mis serias... bueno, vamos para allá. Codaptación es un pinche bodrio, güey. O sea, esto no tiene casi nada que ver con la historia original de V for Vendetta. Yo diría que más que una adaptación fiel, es una adaptación de V for Vendetta de los 80s a V for Vendetta de los 2000. O sea, cambian el tiempo... Por ejemplo, cosas así como detalles que les puedo dar. La voz del destino, que es como una voz que da las noticias y cosas así. En V for Vendetta, el cómic está hecha en como radio. O sea, hay bocinas que siempre están dando la voz del destino. Y cambian esto en V for Vendetta, la película, a una persona que es la voz del destino, ¿no? Ese tipo de cosas hacen... que la película para nuestros días sea mucho más agradable, mucho más entendible que en otros. O sea, vamos, si quieres comunicar algo, no. No, por supuesto. La radio, bueno, ya hoy en día ya no. Así es, así que lo que nosotros estamos haciendo es extraño. Pero, independientemente de eso, adaptan muchas cosas. O sea, ahora ya hay celulares. Alan Moore pensaba que la gente podía sobrevivir a un holocausto. Nuclear, ahora ya sabemos que no. Entonces, cosas como esas hacen que la película fluya muy bien. Además, fue producida por los hermanos Wachowski de Matrix, dirigida por el segundo director de Matrix, lo que le da un, digamos, una velocidad a la película. Le da una velocidad bastante padre y se aleja mucho de los efectos especiales a espantapendejos. Hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. El guión es muy bueno, ¿eh? Fíjate que el guión también está muy padre. Lo que ellos hacen es como decir, ok, vamos a poner algo en la pantalla grande. Vamos a hablar sobre un héroe terrorista que predica la anarquía. Y desde ahí basa, ¿no? Vamos a usar esta figura icónica de V for Vendetta de Guy Fawkes. Y lo hacen bastante bien, hacen una película muy entretenida, muy padre, que también de cierta manera tiene muchas referencias frikis, o sea, el lugar este de Guy Fawkes está lleno de referencias frikis, incluso sale algún póster de películas mexicanas. Lo que es muy extraño en una película de esa magnitud. Yo diría que es una muy buena película. También tiene mucha acción. Y sí te lleva a todo esto. Le raparon el cabello a esta Natalie Portman. Es buena, es una buena película. Yo diría que en el final, cuando yo vi la película, dije: al final es una mamada. Porque si tú lees la novela, el final es mucho más acercado a lo que uno piensa que debería de terminar la anarquía. O debería de empezar el sistema anárquico, ¿no? Es más crudo. A mí me encantó cómo acabó. Que todos somos... Es que este es el problema, güey. Todos somos B. Yo diría, en ese momento yo dije, este pinche final está de la verga. Esto no puede terminar así. Hasta creen que van a derrocar a Inglaterra de esa manera. ¡Ah! ¿Pero qué crees? Que sí pasó. Pasaron los años. Exactamente, que sí pasó. Y acaban de derrocar a varios gobiernos así. Entonces te quedas así. ¡Wow! Lo peor de todo... Pasó de ser un mal final a un final visionario. Un final extraño. Aparte, te pones a pensar también en si es necesario que pase eso aquí. Nah, aquí no es necesario. A ver, ahorita no. Ahorita más adelante, quién sabe. O más atrás. Fue necesario. Sí, es una película bastante completa. Las actuaciones son muy buenas. Visualmente. Las escenas de pelea están padres. Visualmente es excelente película. La música me encantó. A mí me encantó la música clásica que ponen. Porque no ponen música de rock o jazz, cosas así. Ponen la Tchaikovsky, ¿no? Tchaikovsky, exactamente. Natalie Portman, su actuación es buena. No me gusta la actriz. Pero su actuación es buena, hasta la rapan. Eso es muy importante en la película, ¿no? Es buena, realiza un cambio durante la película. Las historias que se cuentan dentro de la película son maravillosas. Y hay una escena en la que un investigador está como que uniendo a todos los hilos. Y eso es genial. Ajá, se da cuenta cómo pasó todo. O sea, hay una... ¿Y cómo va a pasar todo? Junta el rompecabezas al final. Junta el rompecabezas al final. Y ahí, ahí se da cuenta de todo, de toda la verdad. Y eso es impactante, la verdad. Sí, muy bueno. Yo diría que es una excelente película, pero una mala adaptación. Sobre todo porque no tiene, no tiene mucho que ver realmente con el cómic. Pero curiosamente esto ha, esa película ha realizado una revolución en internet. Porque las personas anónimas que tienen el espíritu revolucionario ahora tienen una cara que mostrar. Es la de... Y es curioso que ahora Warner Brothers, siendo una empresa del imperio totalmente, se vea beneficiada vendiendo máscaras de Before Vendetta, siendo que este... Que no debería ser así, ¿no? Y entonces te pones en esa paradoja, ¿no? O sea, por una parte, las personas que digamos... proveen de anarquía al mundo, le pagan a los capitalistas. Pagan a los capitalistas. Tú tienes una, ¿no? Sí, yo tengo una. Yo también tengo una máscara propia. Soy muy feliz. Y aparte es original. Pero, o sea, yo sí la quería por el cómic más que nada. Siempre me gustó esta idea. Y curiosamente, al final te das cuenta que este Bakunin, cuando puso todo esto de la anarquía, tenía razón. Porque efectivamente hasta el momento no se ha puesto en práctica en la sociedad, ¿no? No hay un estado anarquista. Bueno, hay lugares donde reina la anarquía, pero no un estado con un sistema político anárquico. Exactamente. Pero, ¿qué crees? Internet es anarquía. Internet es anarquía, pura anarquía. Pura anarquía y funciona. Lo vemos a diario y funciona. Y hay gente que se dedica a hacer videos ayudando a los demás. Y hay gente que se dedica a trolear, como muchos de los que nos trolearán el programa. El arte del troleo es un arte, como ya lo dije. Muchas gracias a todos los que tenían peticiones buenas, malas, o críticas constructivas o destructivas. Por cierto, un saludo al Chapulín, que estuvo criticando el programa antepasado. Un saludo. Espero hacerlo mejor. O antes de pasado. Y también saludo al monito que dice que este programa es una basura. Gracias. Cierto, gracias, monito. Gracias, gracias. Si alguien lo dice como tú, debe ser verdad. Entonces, la anarquía está bastante bien elaborada ahí. Como te dije al final, a mí me parecía una estupidez, pero bueno, después de los hechos que han pasado últimamente, sí, ajá, ya no me parece una estupidez. Al contrario, me parece visionaria. Y algo curioso por lo que te decía, que no creo... Yo tengo mis serias dudas sobre si Alan Moore ha visto o no esta película. Después de La Liga Extraordinaria, que fue un pinche bodrio. La película. Ajá, recordemos que también había... ya se adaptó... Tom Sawyer. No, en serio. Ya se adaptó también From Hell. Que si pueden ver esa... Es más, si pueden ver esas tres películas, se dan cuenta que no tienen nada que ver con eso. Tienen el pinche título, los personajes... Y eso, a veces, ya, ¿no? Entonces, después de ver La Liga Extraordinaria, dijo, nunca más, regaló los derechos de las películas que iban a hacer a sus respectivos dibujantes, y dijo, nunca más, mi nombre será puesto en una adaptación porque son unos pendejos, y nunca jamás volvió a ver una película adaptada de él. Hasta Before Vendetta y hasta Watchmen, yo diría que con toda la razón del mundo. Pero con todo esto, como sabes, Alan Moore es una persona que se cree un mago. Por eso les digo que está sobrevaluado. Pero. ¿Como Jodorowsky? Jodorowsky es el Alan Moore hispanoparlante. No, Jodorowsky. Cae muy mal. Digo, bueno, también me voy a echar a medio público encima, pero no Jodorowsky. Yo no tengo ninguna referencia para decir si es bueno o es malo. Así que hablaré mejor de Alan Moore. Y Alan Moore es un poco ermitaño, no sale mucho. Así es. Pero eso sí, después de todo esto que ha pasado, o sea, de lo que generó esta película de Warner Brothers de Before Vendetta, es que haya una cara común entre los anarquistas, entre la gente que piensa que hace el bien como anónimo, que piensa que es un poder para el pueblo. Y hay mucha gente que también en las protestas usa esta máscara. Y hubo un paro masivo en muchos países. Aquí nada más fue organizado por 20 alumnos de la UNAM. Gracias. pero fue masivo en el mundo, digamos, conectado por internet. Y en Inglaterra también se realizó. Y salió de su escondrijo Alan Moore para conocer a estos güeyes. Hay un video en internet, trataré de buscarlo, pero la verdad se me ha escondido varias veces, en el que él se entrevista con ellos y le pregunta directamente a alguien si esta máscara solamente la usa como cualquier máscara, si solamente es una parafernalia o si es también algo de los ideales en los que cree y por eso usa esta máscara, ¿no? Que debiera de ser, ¿no? Y le da una patada en el trasero y le dice que él usa la máscara por las cosas que vio en la película, ¿no? Porque muchas de las cosas de la película se identifica. Pero obviamente Alan Moore está visto en la contra película, de la película. Así, okay. Para entender ese comentario tuvo que haber visto la película, ¿no? Yo lo hubiera visto, o sea, el tipo salió de su escondrijo para platicar con ellos, ¿no? El mago. De hecho, en un capítulo de Los Simpsons lo parodian, ¿no? Y lo ponen así como ermitaño, enojón. Pues es que es místico, así. Mágico, mágico. En este video que les digo sale platicando con una tumba. ¡Una tumba! Así que, como se podrán ver o dar cuenta, pues yo creo que los toques a él ya le hicieron un poco daño. Yo la verdad creo que si hay alguna de las películas adaptadas que ha visto, debe ser Before and Death. Pero Watch si la vio, seguramente tuvo un pinche enojo endemoniado porque no le tuvieron mucho respeto a... Le salió un hemorroide. Tuvieron respeto en el sentido de lo que él quería transmitir, pero no de lo que contó. Así que sí, yo creo que tuvo un problema con respecto a eso, ¿no? La película la pueden encontrar en cualquier torrent. Yo creo que es uno de los torrents más descargados de internet. Sí. En tu paquete de Anonymous debe venir la máscara, tu sistema de Ubuntu hackeado y la película de Before Vendetta. Sí, la película es buena, véanla. El cómic se los recomiendo, pero sí, téngale paciencia. No es un cómic de... No es Old Man Logan de Mark Millar. Ufa, qué buen cómic, ¿eh? Sí, y muy rápido, ¿no? Te lo lees en 15 minutos. Sí, nada, buenísimo. Pero no es ese cómic, definitivamente. Es un cómic ochentero. Es bueno, sí es bueno. Sí, sí me gusta. Sí lo tengo, sí lo compré. No me arrepiento. Pero es un cómic que hoy en día ya no funciona. Lamentablemente. Igual que sí funciona, por cierto. Así que, ya nos seguimos con los cómics, ¿no? Pues, con las adaptaciones comiqueras. Vamos a seguir con la siguiente adaptación comiquera. Es una película que odio y cuando que amo. Ay, sí, curiosamente es una... Odio, Mark amo, también. Curiosamente de Mark Millar. Kick-Ass, dibujado por John Romita Jr., uno de mis dibujantes favoritos. John Romita a mí no me gusta, no me gusta, lo juro. Lo juro, no me gusta Romita. Lo vemos en el dojo. lo arreglamos en el dojo. Sí. No, mira, este cómic de Kick-Ass es muy divertido. A mí me hizo reír muchas veces, pero también me puso al filo de la silla muchas veces, ¿eh? Es un cómic corto, no tiene muchos números la primera parte. Ya hay una segunda parte. Que no es tan buena como la primera. Me quedé en el segundo cómic de la segunda parte y parecía ir bastante bien. Bueno, se trata sobre un morrillo, una Dave Lisowski, ¿no? Tiene un nombre judío. Porque cuando hicieron la novela, tiene una anécdota muy chistosa, porque hicieron el cómic, pero faltaba el nombre del protagonista. Y había así como una conferencia, y sortearon el premio. Y el premio era precisamente que tu nombre se le iba a poner al personaje. Y ganó un gordito, así, que vivía en la casa de su mamá, era judío, y que se llama Dave Lisowski. No sé cómo se pronuncie, pero es básicamente eso. Muy bien, y curiosamente, lo que ellos pensaban, lo que pensaba John Romita Jr. y Mark Millar cuando hicieron este cómic, es que nosotros como, digamos, consumidores de superhéroes, siempre buscamos la pelea, ¿no? Violencia absurda, como a ti te gusta, y así la vendían. Violencia absurda como a ti te gusta. Y era lo más genial del mundo porque, o sea, te lo dicen, esto es así, ¿no? Y el cómic empieza muy padre con un güey arriba de una azotea. Una azotea vestido con un traje como de halcón, más o menos. Así es, aventándose. Amarillo con naranja. Y ese, la historia es contada desde el punto de vista del protagonista. Dave, ajá. Entonces, él lo que dice es que se burla de ese tipo, dice que obviamente no es él, y empieza a relatarte las razones por las que se convierte en un superhéroe. Y tienen razón, hasta cierto punto, o sea, porque todo mundo quiere ser, ¿no? Así como, yo quiero ser como, no sé, Michael Phelps, ¿no? A ver, como él. Hay mucha gente que quiere ser, parecerse a Paris Hilton, pero hay muy pocos que quieren ser Spider-Man, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que hay muchos, pero es un ideal muy, muy complejo, ¿no? Curiosamente, cuando nos subimos a esta azotea, pensamos, ajá, en si alguien como Daredevil podría exactamente cruzar azoteas. En México no, definitivamente no. En Estados Unidos no sé. Pero en México sí se le complicaría mucho a un superhéroe nocturno saltar de azotea en azotea. Pues yo creo que con calles pequeñas, tal vez, ¿no? Pero con avenidas medianamente grandes de 4 carriles, no. 3 carriles, no. No, imposible. Sí, imposible. Este chavo, hay que aclarar, este Dave, su personaje es muy, muy mediocre, ¿no? Es como una tortuga, ¿no? Sí, tiene una vida muy triste, así. Su mamá se muere. Su mamá se muere. Se muere, pero no se muere en un accidente o la mata un, ¿cómo se llama? Un asaltante. No, no, le da un aneurisma, creo, y se muere en la mesa de su casa. Y de hecho este chavo ni siquiera es el más inteligente de su clase o de su grupo de amigos. No, es un güey bastante pendejo. Es el más guapo, es X, es muy flaco, de lentes, acosador. Acosa a la chica que le gusta. Bueno, más o menos, pero lo que yo creo que realizan muy bien es atacar a esta madre de la adolescencia, Mormular y Gomita Junior. Y decir, ok, o sea, este es el momento en el que un hombre realmente se hace hombre, güey. Ese chavo se queda solo con su papá. Y efectivamente no le pasa en realidad nada que lo haga decidirse ser un superhéroe. O sea, no le pasa ninguna catástrofe. No es aventado por rayos gamma. Nada, o algo ni mordido así. Por arañas radioactivas. No, para nada. Y solamente se da cuenta que los ingredientes para ser un superhéroe es un traje de látex, de buzo y soledad maldita, ¿no? Entonces decide empezar a salir a la calle, a madrear a gente, y pues baste decir con que se lo madrea, ¿no? ¿Ya? Sí, porque hagámonos a la realidad. Si tú, un niño de 13 años, no, de 16 años, 15, 16 años, se pone un traje de buzo, sale a la calle con 2 tubos a golpear pandilleros, ¿qué creen que pase? Así, pues obviamente el pinche chamaco va a terminar golpeado, ¿no? Y así pasa. El cómic es muy bueno por eso, porque en realidad uno no hace la diferencia, ¿no? Siempre, como tú dijiste hace rato, para cabrón, cabrón y medio, ¿no? Y curiosamente, yo creo que en ese, o sea, sí, es violencia como nos gusta, hay muchas cosas raras, pero es también muy realista. O sea, si alguien tuviera esa capacidad, y alguien tuviera la decisión de hacer eso, pues para entrar se lo madrearía. De entrada. Lo que pasa. Lo que pasa. Y hay una serie de acontecimientos que le permiten conocer a unos que parecieran ser superhéroes. Pero al final no lo son. Creo que acabas de spoilear algo. Pero no, pero es que, o sea, nadie es superhéroe, porque nadie tiene superpoderes, ¿estás de acuerdo? Ah, claro. No son superhéroes. Pero además, la historia de estos güeyes es como el otro lado de la moneda, ¿no? Lo que te puede pasar si pierdes el punto de vista, güey. Si despega los pies del suelo, sí. Y curiosamente, por ejemplo, están estos dos personajes que es Big Daddy y Hit Girl, que parecieran ser superhéroes, pero tienen como una historia especial entre ellos dos. Es difícil hablar de esta película sin hablar de gran cosa. Es que lo raro del cómic es que, por ejemplo, te podríamos contar del inicio a la mitad del cómic, porque igual en la película, porque la película, a la mitad de la película, tú te puedes parar y aplaudir y sí, gritar, yeah, sí, lo hicieron bien, estás muy contento. Pero después la película cae abruptamente y el cómic se levanta abruptamente, ¿no? Sí. O sea, es una digamos cosa que muy la, rara. La base es la misma, pero los dos finales son bastante opuestos y son muy raros. El final de la película es bastante absurdo. Malo, ajá. O sea, yo esa película trato de no recordarla. A mí me gusta, yo la tengo. Y yo la veo y la verdad me río mucho. O sea, me río mucho hasta tres cuartos de la película. Ya después, neta, prefiero quitarla. Pero las referencias frikis de esta peli- de este cómic son mucho mejores que las de la película. Cierto. 100%. Este mundo de los superhéroes, o sea, algo muy padre es que, por ejemplo, algo que nos pasa seguido es discutir sobre tal personaje, o sobre tal serie, o tal cosa, y eso pasa en el cómic, y te sientes bastante familiarizado con el ambiente, ¿no? Incluso con el niño rico. La música de Frank Zappa, en el cómic menciona a Frank Zappa. Y incluso hay un niño rico que se lleva así cajas y cajas de cómics y todo el mundo lo ve con... Con cara de envidia. Cara de envidia. Sí, la verdad. Pues, es así eso. Sería realmente, ¿no? Entonces, es un cómic bastante bueno. Mucha violencia, muchos golpes. Una buena trama, hay que decirlo, es una buena trama. Es una buena trama, así es. Sí, sí, es una historia, digamos, un tanto absurda, pero es una buena trama. O sea, sí te enseña así como que, ok, este güey está pendejo, pero en su pendejez algo hace algo interesante. Yo creo que se resumiría muy bien. Aunque en alguna parte del cómic, este güey está enamorado de una chava, y la chava, por muchas razones que no diré, no le hace caso. Entonces el güey realmente ha hecho algo increíble. O sea, en términos relativos, ha logrado convertirse en un superhéroe real, o sea, de carne y hueso. Lo logró. Así es. Es un Batman sin dinero. Y recibe un mensaje a su celular y se echa a chillar. O sea, este güey, el más cabrón de... Realiza acciones que ni uno mismo haría. Se faja los pantalones cuando debe. Cuando debió hacerlo. Ajá, exactamente. En el momento preciso se vuelve un hombre. Y cuando le mandan un video de la chica que le gustaba haciéndole sexo oral a otra persona, se pone a llorar. Y eso es muy cercano al final, ¿no? Del cómic. Que eso, en las últimas dos hojas. Eso es algo que te pasa muy seguido en la adolescencia. Así es. O sea, por una pendejada así puedes llorar. Cuando, bueno, si a mí me pasara eso, yo lo que haría, sobre todo si no es mi novia, es que ese video o esa foto la reuniría a todo el mundo en internet. ¿Seguro? Claro. Pero este tipo se pone a chillar y es algo que te pasa muy seguido cuando eres adolescente. A lo mejor hiciste algo muy chingón o algo muy genial o te la rifaste en algo. Pero por alguna estupidez de ese tamaño, pues te pones a llorar, sí, así es. O te sientes mal de menos. Pero si ya lo ves las cosas con perspectiva, no sé si te haya pasado algo así, pero muchas de las historias de ese tipo de chicas terminan bastante mal. Terminan muy mal. También algo importante de mencionar es que todo, hablamos mucho de los superhéroes y de ser un superhéroe, tener superpoderes y eso, pero nunca hablamos de los villanos, ¿no? O sea, para ver un superhéroe tiene que haber un némesis, tiene que haber un supervillano si eres un superhéroe. Y aquí, en Kick-Ass, te queda al final, cuando explican por qué ese supervillano, por qué ese enemigo a vencer, en serio te sacas de onda, si te revienta el mood de todo el cómic, haciendo un final magnífico, ¿no? Sí. No sé qué opinas tú, pero la mentalidad de este Big Daddy a mí la verdad me conmocionó muchísimo. Así, yo dije, no, si sigo como voy, en unos años podré terminar como Big Daddy. Ah, ese reto palurdo como cualquier otro. Ah, es muy buen cómic, la verdad, y no te esperas el final es completamente inesperado. Así, la verdad es que toda la historia es completamente inesperada. Desde que lo atropella... Voy a contar al principio de la película. No. Lo de la escena del auto. No tiene mucho caso. Yo diría que esta... Es una serie redonda, la verdad. Es muy, muy buena. ¿Cuántos tomos son? ¿8? Son 6. Son 8. Y estamos esperando que Marvel pues lo edite. Lo edite en México próximamente. Esperemos que sí. Y bueno, pues la verdad es que es un buen cómic, vale mucho la pena. Es muy divertido. Hay algo aquí que tal vez lo debería poner en advertencia. ¿Cuántos años tienes, Edgar? 23. Yo tengo 22 años. Todas las personas que conozco de 25 para abajo, el 90% le gusta Kick-Ass, porque todavía recuerda su adolescencia. Pero de los 25 años para arriba, la medio odian. O sea, las personas treintañeras que conozco dicen que es una pendejada. Y les creo que ellos crean eso porque ya no se acuerdan de su adolescencia. Yo pienso que ya están muy grandes para esta historia. Pero también hay un... Hablando de la edad, hay un dato muy curioso. Que hubo una demanda en la película, en el filme. ¿En serio? Con esta Hit Girl. ¿En serio? Ajá. Wow. Porque ella estaba actuando escenas de más edades de 21 años. O sea, permitido en Estados Unidos. De 21 años como clasificación C. Y ella todavía no tiene la mayoría de edad. Así tenía 14 años cuando lo estaba haciendo. Y sus papás, a pesar de que ya habían firmado un contrato de que aceptaban los términos y que su hija grabara, bla, bla, bla, bla, bla. Después demandaron cuando vieron la película porque no... Como si es muy violento el cómic y la película. Pero la película... Bueno, vamos a hablar de la película. La película es un bomba. Ah, es buena de la mitad. Del inicio a la mitad es buenísimo. El primer cuarto es bueno y eso porque te haces la idea de que vas a respetar algo de Bruno Miller. Lo que a mí me parece rarísimo. Ah, sí, es cierto. Exactamente, que en toda la producción de la película estuvo involucrado Mark Miller. ¿Qué te quedas así como que...? ¿Por qué destruyó lo que había hecho exactamente? Y Mark Miller en Twitch ha dicho que le cuestionan mucho eso, ¿no? Pero que él entiende que el idioma del cine es diferente al idioma del cómic. Yo creo que habla tontería. Sí. Yo creo que habla para quedar bien con la productora. Pero él dice es que no. A nadie le gustaría ver a Hit Girl haciendo esas cosas que hacen en el cómic en la película. Y claro que sí. Claro que sí. Es una muy, muy buena historia. Que la verdad fue echada a la basura. Y una parte, no diré qué parte, pero hay una parte en la que el tipo este Dave, Kikas. Kikas. Justamente se llama Kikas por eso. Ya, secreto es Kikas. Kikas sale con un jetpack. Ajá. Un jetpack, por Dios. Un jetpack. O sea, se trataba de que este tipo le golpeaba con tubos, golpeaba con tubos de PVC o cosas así. No creo que sean de PVC, pero. Como toletes de policía. Se llaman Arnis en el Arnis. Idioma del. Señor Sensei, discúlpeme. No, bueno. Se llaman Arnis. Con unos Arnis, güey. De eso se trataba, de que se peleaba a puño limpio. Y meten un jetpack. Sí, y al final sale con música gloriosa. En ese momento. Con un jetpack. En serio, ahí te levantas y te sales del cine. Sí, así, o sea, es. Te dices, claro, qué estupidez. ¿Cómo me pude permitir ver esto, no? Y sales enfadado, al final. Sí, la verdad es que sales bastante. Pero bastante, la primera mitad de la película es buena, es entretenida. Es como para verla en un camión, ¿no? Así que te lleva, no sé, a Puebla o Veracruz o algo así. Yo no la quiero y volver la a ves, ver. Y la ves, ves la mitad y te duermes. Yo no la quiero volver sí, a ver. Sí, es entretenida. De hecho, llegando a mi casa la voy a ver. No, pues bueno. Yo voy a ver ahorita el Club de la Pelea. Prefiero aprovechar mi vida. Club de la Pelea. Ah, Kikas es buena. Ahí me hizo reír. Bueno, ahí tienen dos puntos de vista. Para mí la película de Kikas no vale nada. No vale su tiempo. El cómic es maravilloso. El cómic está en 10. Sí, 10. 10, la verdad. 10 completo. La película, el final es muy malo. La verdad no sé por qué la recomiendo. Pero la primera parte, así, neta, la mitad de la película es muy entretenida. Nada más la primera, lo demás es una basura inmensa. Pero en algo que sí tienes razón es que el cómic hasta la mitad, como que sienta las bases y después sube exponencialmente. Sí, el cómic. Y acaba perfecto. Y la película va subiendo y a la mitad se cae. Ajá. Pero cae profundamente. Y uno sigue pensando por qué Mark Millar dejó eso. Hacer eso. Ajá. De hecho, ya van a sacar la película de la 2, ¿no? Con ese Jim Carrey. Y hay mucha gente, por ejemplo, hay gente que conozco que ama a la niña. A Hit Girl. Sí, es algo muy enfermizo. Yo también tengo amigos de 20 años que aman a Hit Girl, pero como Hit Girl. Uh-huh. Es algo bien raro, pero cada quien sus perversiones. Yo no me meto. Está padre. Mark Miller es un buen escritor en general. Sí se lo... Le recomiendo que lean el cómic. Lean el cómic. Y esto también. Pásenla de noche. Ahora, vamos a terminar esto. La película es... que la pasen en la tele. Ya la ves en la tele. Sí, no, vamos a terminar ya con estas recomendaciones. Y bueno, aquí había dos cosas de las que probablemente quería platicar. Otro cómic que fue adaptado al cine, pues fue Ghost World. de Daniel Close, pero como Edgar no ha leído el cómic y no ha visto la película, pues no hay mucho de lo que podamos argumentar. Yo les puedo decir que, en mi opinión personal, la película es mucho mejor que el cómic. Ahí denle una vista. La película la encuentran en 15 pesos en los botaderos. No te creo. Sí, la mía costó 10. Yeah, vayamos al botadero de películas. Lo que sí es que te la voy a prestar porque te va a gustar mucho. Venga. Empieza un poco. No, empieza bastante lento. Pero llega un momento en el que te atrapa. Como los 30 minutos te atrapa. Y estás nada más esperando a que algo se haga papilla. A que algo préstamela, la voy a ver. Explote. Así que, como no lo sé. Tienes razón, no voy a ver Kikas, voy a ver la que tú me vas a prestar. Okay. Ahora, ya que Edgar no ha visto esta película, ni ha leído el cómic de Daniel Close. El cómic de Daniel Close, por cierto, está bien dibujado, tiene buenas ideas, pero no las lleva a cabo muy bien, que digamos. Ese es el problema. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que yo quiero hablar de un guión fallido de cine, de Frank Miller. The Man Without Fear, otra vez dibujado por Ken Romita Jr. Eso es interesante porque, bueno, estamos hablando de adaptaciones. De repente alguien tuvo la gran visión, la gran idea de decir, bueno, ¿quién es el mejor guionista que ha tenido Daredevil? Si voy a hacer una película de Daredevil, que sea con el mejor guionista. ¿Y quién es? Frank Miller, que por si no lo saben, también guionizó Robocop 2, que también es un bodrio, y realizó una película horrenda del espíritu. Horrenda del espíritu. Es una fallida, muy fallida. Muy, muy fallida. Está al nivel de Los Cuatro Fantásticos. No, Los Cuatro Fantásticos es buena. A seca. ¿Comparada? Sí, y comparada es muy buena. Pero no, esta película de The Spirit es vomitable. Yo no aguanté media hora. ¿Qué le pasó a Frank? Yo no aguanté media hora. Lo perdimos, estás en él. Yo no aguanté media hora. Igual no, creo que no la acabé. No recuerdo nada, la borré de mi memoria. Y miren que si algo tenía el cómic de Will Eisner es que era muy, muy dinámico. Y la verdad es que este cómic, esta película es bastante, bastante aburrida. ¿Qué dices de 300? Bueno, 300 es... ¿Por qué no hablamos de 300? ¿Qué hablamos de 300? Vamos a hablar de 300. Vamos a hablar de 300. Dirigida ya por modificamos Zack Snyder, el script. Ajá. Dirigida por Zack Snyder, 300 es la mejor adaptación que yo conozco en cómic. De una novela gráfica. Un cómic. No, debe de haber mejores, tendremos tiempo para pensarlo. Pero no, es muy buena. Visualmente es maravillosa, maravillosa. Yo la compré en DVD cuando salió. Y dije, no, se ve impresionante. Y ahora que hay calidad Blu-ray, fue de las primeras que compré. Se ve increíble. Awesome. No, es otra cosa, Yo les puedo decir que yo. Y las actuaciones. Sí las crees, así, porque en esos tipos de películas como medievalosas... ¡Sparta! Ajá, en esas películas medievalosas, uno nunca... Pero espera creer testosterona pura, ¿no? Testosterona pura. O sea, miren, esa película está catalogada como C. Tiene solo dos escenas que le sobran, pero es de las pocas películas en las que puedes agarrar... Ajá. Un cómic, el cómic de 300. Y pasarle la página mientras ves la película. Ajá, está. Estás de la película agarrado. Y buscas la imagen. Esto pasa aquí y es idéntico. Idéntico. Y la verdad es que está genial, ¿no? O sea, maravilloso. Yo cuando la vi, o sea, este filtro que le puso Zack Snyder hace que parezca mucho a la pintura que tenía esta Lynn Varley en 300. La verdad es que agarra el cómic de 300. Y lo pone en la película. Y excepto, otra vez, por dos escenas, la película es perfecta, ¿no? ¿Pero qué son dos escenas? ¿Qué son dos escenas? O sea, realmente, y son escenas muy cortas, como de 3 minutos. Entonces, la forma en la que se mueven, la pelea, la forma en la que la están... La dirección de las cámaras en el momento de la batalla... O sea, son viñetas. Sí, son viñetas. Exactamente, parece que estás viendo los cuadros, pero... con un ligero movimiento, ¿no? Hay una parte en donde después del primer ataque, de la primera embestida de persas contra espartanos, donde la formación se rompe y pasan así como cuadro por cuadro de qué está haciendo cada uno de los guerreros espartanos, y en serio es una dirección maravillosa, al menos de cámaras, es maravillosa. Y es increíble que un ejército de tipos con calzones. Con calzones. Cuero. Escudo un yelmo muy grande. Y un escudo, ajá. Se vea también y haya inspirado a tanta gente, porque antes nadie pelaba a los espartanos y hoy cada equipo, cada liga de fútbol tiene a sus espartanos. Se llama espartanos, ¿no? Así es. Entonces, está muy padre. ¿De qué se trata? Hay una historia que Frank Miller conoció durante mucho tiempo, la batalla de las Termópilas, y la leyenda cuenta que 300 espartanos lideraron a un ejército. ¿Cómo lideraron a un ejército? No pelearon la batalla solos. Así es. Y de hecho, la otra parte de los otros griegos era mucho más numerosa, ¿no? Es porque eran griegos, precisamente, toda la extensión eran griegos. No espartanos, recordemos que Esparta era una ciudad a las afueras de Grecia. Y era la ciudad élite de los guerreros. Así es. Sí, pero los 300 lideraron el ejército que detuvo a otro ejército, al ejército persas. De persa, que era de un ejército de 1,000,000. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Así que Frank Miller es un fanático de esta película, de hecho, de esta historia. De hecho, en la parte de atrás del cómic viene su referencia de historias de los espartanos, por si quieres saber, más, si del quieres tema. Saber más del tema. Así es. Hay varias cosas interesantes de este cómic. El primero es que es un cómic que está narrado como si fuera una leyenda, ajá, no como un dato histórico. Sí, lo está contando alguien, un guerrero. Un guerrero que justamente es elegido por Leonidas para que cuente la historia. Para que cuente la historia, porque es el único de sus guerreros que la puede contar así de épica. Así de épica, la verdad. Y cuenta tres historias durante esta serie de cómics. Los cómics fueron muy especiales porque Frank Miller es una leyenda allá en Estados Unidos. Es una leyenda del cómic. Es una leyenda del cómic. Y aquí en todo por eso le permitieron hacer un cómic doble. Ustedes de manera horizontal juntan dos cómics. Y esa es una página del cómic. Y ahí fue donde él trazó sus dibujos. La verdad es que hay páginas del cómic que están muy bien elaboradas. Hay páginas del cómic que están más o menos. Así es. Pero hay dos o tres viñetas que podrías perfectamente colgar en una galería del arte. Sobre todo, siempre que trabaja Frank Miller con color, hay que hablar de Lynn Varley. Y Lynn Varley es mucho mejor técnicamente que Frank Miller. No me vayan a crucificar porque saben que es verdad. Quede claro que yo no lo dije. Y en serio es muy, muy bueno. Las escenas de batalla están muy padres. Como les dije, está más bien narrado como una leyenda y se da muchas licencias para narrar la historia, que quede bien claro. Pero en general está bastante, bastante bien. Sí, la verdad sí, aparte es una película muy disfrutable, rápida. Y está llena de acción. Completamente bien adaptada. No te pierdes, bien adaptada. Métanse. Y aparte para las mujeres, pues mira, ¿qué más quieren? Mira, hay hombres altos, muy fuertes, así peleando en un ejército. La verdad, yo la fui a ver con mi novia en ese entonces. Y ahorita creo que ella salió más emocionada que yo. Sí. Sí, por los actores, ¿no? A mí me encantó desde que la vi. Pero sí, si tienen la oportunidad, chéquenla en Blu-ray, calidad digital Blu-ray. Es buenísima. Sí. Puedes sentir la sangre cuando te salpica. Lo que sí es que tiene un poquito de este discurso americano de la democracia y vamos a acabar con el imperio y cosas así, ¿no? Pero en general está muy padre. Lo que sí les puedo decir es que se pueden meter por cualquier lado. Pueden meterse por la película. O por el cómic. O por el cómic. Y si les gusta la película, les va a gustar el cómic. Si les gusta el cómic, les va a gustar la película. Pero sí, si no les gusta, es lo mismo, ¿eh? No les va a gustar ni el cómic, ni la película. Exactamente. Si no te gusta la película y dices, voy a leer el cómic, a lo mejor sea mejor. No. Mala idea. Esto es igual. Fíjate, justamente hablábamos de Alan Moore en este segmento del programa. Y Alan Moore tiene muy mala suerte con las adaptaciones, cosa que Frank Miller, ¿no? Frank Miller tiene muy buena. Frank Miller con Sin City y 300 ha sido adaptado muy bien. ¿Cuál dirías que es el trabajo a color mejor realizado de Frank Miller? Yo diría que debe ser definitivamente. Me gusta un poco más el que realizó en Sin City con su última historia de que parece que nadie le gusta excepto a mí, la de ida y vuelta al infierno. Su parte el último en la que tomo, ¿no? Ajá, la parte en la que está Pacheco este güey, ve las cosas en color, me gusta bastante. Pues no sé, mira, Sin City me gustó mucho. La novela me gustó mucho, sí, pero sí. También muy bien adaptada. Rodríguez, ¿cómo? Mickey Rourke, así la actuación de Mickey perfecta. Rourke, perfecta como Marp. Dwight también es igualito. Sí, no, mira, tiene mucha suerte, ha tenido suerte, a diferencia que está Alan Moore. Y mira que sus historias, tanto Presidente como Sin City, no eran fáciles de adaptar, ¿eh? No. O sea, lo que pasa es que este güey es muy cinematográfico en sus guiones. Exactamente, es como lo que le pasa a este Guillermo del Toro, ¿no? Con esta novela, Nocturna. Ajá. Tú lees Nocturna, la trilogía, y neta parece que estás viendo una película. O sea, ya te esperas cómo va a ser la película. Es muy similar. Porque sí es como una visión muy cinematográfica, pero en cómic, ¿no? Guillermo del Toro me tiene enojado. ¿Por Hellboy? No, porque no. Ah, por mí sí, bueno, por eso. También, sí. Otra adaptación un poco mal lograda. Un poco mala, ajá. Pero porque sigo esperando en las montañas de la locura de Loca. Y si alguien la puede hacer, es él. Por favor, si estás escuchando esto. Si lo llega a escuchar alguna vez, hazlo. No, mira, si le dijo que no al hobby, ya cuando ya lo estaba haciendo, no creo que a la montaña de la locura. Qué lástima. Sí, aparte tiene buenas películas, Invención de Cronos, El Espinazo del Diablo, ¿no? El Espinazo del Diablo es bueno, El Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno, pero no sé, a mí mi favorita es La Invención de Cronos. ¿No he visto Cronos? Muy buena, muy muy buena. La veré, pero bueno, como ya se me está acabando la pila, y cambié The Man Without Fear por 300. The Man Without Fear, solamente les diré la historia. La historia es que buscaron a este güey para que hiciera un guión. A Frank Miller se le ocurre hacer un guión de Daredevil en el que Daredevil usa el traje 5 minutos y obviamente rechazan el guión. Pero el guión era muy bueno. John Romita Jr. le habla y le dice que quiere hacer una novela. Se acuerda Frank Miller que tiene este guión pues, más o menos boceteado. Dice, lo voy a acabar para que sea una novela de 30 páginas. Y ya. Tú puedes hacerlo, ganar mucho dinero y te vas a de viaje con tu esposa, de vacaciones. Ah, perfecto, pero, o sea, John Romita Jr. estaba pensando que era un mes de trabajo, 15 días. Pero no. Y no, termina con una historia de más de 80 páginas, y John Romita Jr. lo quería matar, ¿no? Pues sí. El resultado es bastante, bastante bueno, y otra vez le tiene mucho respeto a Matt Murdock. Casi todo lo que ha hecho Frank Miller con Matt Murdock es bueno. Pues, hasta aquí llegan las recomendaciones. La verdad, yo creo que está bastante surtidón. Gracias por escuchar este episodio de Arkham Radio. De Arkham Radio. La verdad es que nosotros sabemos que tenemos nuestros problemas. No somos genios, mano. Sé que no lo parecemos. Aceptemos. Sí, no parecemos genios, pero lo intentamos realmente. Cualquier comentario positivo o negativo lo estamos escuchando. Así es. Parece que estamos para mejorar. No sé si se notó, pero hemos tratado de estructurar un poco más nuestros programas porque sabemos que es lo que les está gustando. Así que, bueno, lo importante aquí es que tienen como dos visiones siempre, dos o tres visiones bastante, bastante saludo diferentes. Saludo a Mari, ojalá está trabajando. Pues, se reúna ya con nosotros. Y bueno, cualquier comentario que tengan es bueno. Así que el disco que hemos estado escuchando, como Edgar, ya varios Edgar me recordó que el soundtrack de Club de la Pelea era bastante bueno. Así que dinos por qué lo elegiste, Edgar. Pero rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Ah, pues básicamente, bueno, nos despedimos con la canción. Una canción icónica de la película y del disco. ¿Del final? Del final, así es, exactamente. Y la música es como bien, como bien compleja. A veces pasa de momentos altos a momentos bajos y muy caótica. Al igual que pues las recomendaciones que hemos estado dando, ¿no? Como que sí encaja en cada una de las cosas que recomendamos. Es interesante porque nunca te imaginarías un final como el del Club de la Pelea con una canción así de suave, así, ¿no? Ajá. O sea, de repente se empieza a escuchar de fondo, tú ni siquiera la notas. Ajá, exactamente, y te la van subiendo poco a poco hasta que termina la película y dices, wow. ¿Qué final? ¿Qué canción? Y en ese momento te vas a buscar la canción, ¿no? Así es. Where is my man? De los Pixies. Viene en el soundtrack de Fight Club. yo conozco gente que es fan de los Pixies, no sé por qué, porque los Pixies, después de escuchar esto, me tuve que ir a buscar algo de los Pixies. A mí también no me gusta y mucho. Y tienen dos buenas canciones, ¿no? Hey y esta. Y las pero... demás como que no me laten. Entonces eso sería todo por hoy. Así que nos vamos de Arkham Radio. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Si tienen algún tema que quieran... Que quieran que desmenucemos aquí o que despedacemos, depende de quién le pregunten. Estamos libres para... Oye, ¿qué vamos a hacer el próximo programa? ¿Zombies? Zombies. Okay. Ya, es uno de zombies. El próximo va a ser de zombies. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escuchar Arkham Radio. Y nos vamos con Where Is My Mind de los Pixies del soundtrack de Club de la Pelea. Stop.